Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. El hecho en cuestión sucede cerca a las 7 de la mañana cuando Carabineros tomó conocimiento que a la altura del kilómetro 919 y 923 de la Ruta 5 Sur habría derrame de alguna sustancia peligrosa. Se logró constatar conforme a la rotulación de los contenedores de este químico que se trataba de ácido clorhídrico. Estamos hablando de un total de 5 bidones de 25 litros cada uno más o menos, los cuales se encontraban esparcidos sobre la calzada. Ante esto, naturalmente se debieron efectuar cortes de tránsito y más que corte, un desvío de la Ruta 5 por el interior de la comuna de Osorno. Mientras, personal de Hazmat de diversas compañías de bomberos de la ciudad de Osorno realizaba los trabajos en el lugar. En este sentido, hay que precisar que, si bien es cierto, se trató de una emergencia química, es el MOP quien tiene que autorizar a las diversas plazas de peaje que correspondan al entorno de la emergencia que se suscita, la liberación de los peajes. Es por ello de que, bueno, naturalmente tratándose de un estamento público el cual se encuentra centralizado, esto puede tardar un momento. Es por ello de que la gente que se vio afectada en primera instancia producto de esta emergencia, producto de los desvíos, debió cancelar el peaje. La verdad es que en ese sentido Carabineros no tiene ningún tipo de decisión o algún tipo de injerencia respecto a las decisiones de otro organismo público. Y bueno, tenemos entendido que dentro de las 2 horas que duró la congestión vehicular y el bypass que se debió realizar, el bypass, finalmente se libera la plaza de peaje, pero vuelve a reiterar, esto es una decisión que pasa por una autoridad estatal como es el Ministerio de Obras Públicas, en la cual Carabineros no tiene ningún tipo de injerencia. Sí, como aspecto positivo podemos señalar de que en coordinaciones con la Seremi de Salud, afortunadamente no se logró detectar ni tampoco evidenciar algún tipo de perjuicio a conductores, ¿cierto? O personas afectadas por la emanación de vapores de cloro, que en el fondo fue la sustancia a la cual se derramó sobre la Ruta 5.